nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Seguimos en Mañana es Mejor. Pasaban en los anteriores bloques la entrevista que le realizamos el día de ayer a Agustín Espínola del programa radial que se emite por Radio Ciudad de Luján, Ladran Sancho, donde nos iba haciendo un recorrido en un primer bloque sobre su llegada a los medios y después nos metimos un poco con la pauta publicitaria, con cómo entendemos la comunicación, cómo vemos la comunicación en Luján, cómo vemos la radio pública y demás temas. Ahora nos adentramos en la columna de historia, como cada jueves, con Federico Suárez. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, bien. Buen día. No sé, buen día, buenas buen tardes. Buen día. Todavía es buen día. Mira, sí. Yo te voy a decir una cosa, Federico. Yo sé mucho de la tradición. Estuve hablando de la tradición ya, hablé del lenguaje del mate, perfecto. Hablé de por qué se conmemora hoy el Día de la Tradición. Así que yo me parece que hoy me voy con un 10 de acá. Igual te dejo que arranques vos y yo te voy acotando, si querés. Perfecto. Ya el 10 está medio asegurado. Por lo menos por lo actitudinal. Nosotros, procedimental, actitudinal, conceptual. Claro, claro. Lo actitudinal está. Bueno, sí, Día de la Tradición, ¿no? Porque es como que el 10 de noviembre... A las escuelas lo están celebrando bastante, me parece. Hay un lindo, digamos, revuelo con esto. Pero ¿qué vemos de la tradición, no? Estos vestidos de gaucho, vestidos de chinas, que es un poco, sí, lo que realmente tiene que llevar a cabo para hacer un correcto Día de la Tradición, ¿no? Y ahora se mezcla esa discusión de Halloween, ¿no? Diciendo, celebramos Halloween y no celebramos el Día de la Tradición, ¿no? Y eso es un poco una discusión que en los días de la tradición la traemos a colación. ¿Está bien celebrar Halloween? Y qué sé yo, capaz que sí. Es decir, a mí, yo no lo celebro, a mí no me interesa porque algunas escuelas lo celebran en el marco de la asignatura de inglés, ¿no? En el marco [S2] Claro. [S1] De la asignatura de inglés, es decir, si vamos al caso, tenemos un montón de celebraciones que no tienen nada en común con nosotros. Ejemplo, Papá Noel. Claro. Es decir, Papá Noel, Santa Claus y San Nicolás. San Nicolás, que en cierta forma opacó a Jesús, ¿no? Porque el nacimiento de Jesús, pues los nenes esperan a Papá Noel, no esperan a Jesús. No, que te iba a comentar que, por ejemplo, mi nene más chiquito va al jardín y en su jardín no tiene inglés, ¿no? Tiene inglés, sí. No tiene. Sí, no. Y él estaba enloquecido, quería festejar Halloween. Yo ni bola, ni no lo festejamos. No, pero también capaz que tiene que ver con todo este avance de los medios y lo que ven sí, en la tele. Sí, totalmente. Yo creo que va por ahí, va por ese lado. Es decir, el mundo occidentalizado entra de una manera particular, de una manera que abruma a veces en el sentido de los medios de comunicación. Es decir, yo creo que hasta hace unos 10 años atrás, Halloween lo veíamos en las películas de terror. Y hoy está metido prácticamente en nuestra cultura. Y era algo de terror. Era algo de terror, sí, ¿no? Es decir, pero me causa mucha... A mí la bronca a veces que me da la bronquita interna. Digo, yo creo que cada uno debe celebrar lo que quiere, lo que se le antoje y lo siempre dentro de los debidos respetos, ¿no? Pero también con conciencia. Entonces sí, por ahí Halloween opaca un poco nuestro Día de la Tradición. Yo me acuerdo cuando... A mis amigos nos poníamos a hablar y me decían, ¿qué crees? El Día de la Tradición es re aburrido, se ven una samba, en cambio acá con Halloween se visten de fantasmitas y salen a pedir caramelos a la calle. Para los nenes a lo mejor es una linda un lindo momento para divertirse, pero también no tenemos que pensar que vamos a alejar a los nenes de nuestra tradición, de nuestras costumbres por celebrar esto. Yo no lo celebraría, yo personalmente, a mí no, cosas que vienen de un mundo totalmente occidentalizado, por más que nosotros somos occidentalizados también. Es decir, vamos a la raíz, Halloween es una cacería de brujas, ¿no? Claro. También vamos un poco a lo histórico. Era el momento donde las que eran consideradas brujas se las quemaban en una hoguera, y etcétera. Es su raíz, ¿no? Después, cuando va a Estados Unidos, cambia bastante todo. Pero son revoca al Ku Klux Klan. Es decir, hay muchas cosas oscuras en esto de celebrar Halloween. Bueno, pero nosotros tenemos nuestro día de la tradición, ¿no? Esto de este 10 de noviembre. ¿Por qué un 10 de noviembre? Sí, me surge una pregunta a partir de esto, ¿no? ¿Qué significa en realidad para la constitución de nosotros como personas, ¿no? Esto de reflejarse en la historia, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? ¿Por qué uno diría que no está bueno que los niños se referencien, por ejemplo, con esa fecha, sino porque tiene que ver con esto, con una construcción identitaria, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver de construcción identitaria. A ver, por ahí tiene hoy más publicidad Halloween y no tiene tanta publicidad el Año Nuevo Chino, que ahora sí, los medios van y se celebra. Eso también es una celebración que, si vamos al caso, no es nuestra. Y también el Año Nuevo Judío, por ejemplo. Es decir, hay un montón de cosas que tienen que ver con nuestra tradición, pero tiene que ver con una identidad de cómo nos vamos forjando. Es decir, hay muchas festividades, muchos... nosotros tenemos la particularidad que los feriados los pasamos de largo, por ahí es una efeméride en la escuela y nada más. Es decir, el día de San Martín, decimos 17 de agosto, bueno, el acto de la escuela, ¿y qué más? Y no queda ahí, el 20 de junio, día de la bandera, la muerte de Belgrano, la bandera fue en febrero, pero la pusimos en junio porque no nos daba el calendario escolar. Es decir, y esas pequeñas cosas que por ahí... Es parte de una construcción, es parte de construir nuestra identidad. Y nuestra identidad en las escuelas, que por es la que nos forjó en este caso, el calendario escolar nos engaña bastante en el sentido de la efeméride. Celebramos efeméride, celebramos el 12 de octubre, como en su momento lo celebrábamos como el Día de la Raza, ¿no? En octubre, terminando el año. Y si vamos a la historia, es el comienzo del choque de dos culturas y después desde ahí se empieza a estudiar un poco lo que fueron nuestros indígenas y cómo fue esa conquista y consolidación europea después. Pero la tenemos en octubre. Y después el primer acto es el 25 de mayo, por ahí, ¿no? El 25 de mayo de 1810 y saltamos al 9 de julio de 1816 y hay un lapso de 6 años ahí. Pero bueno, es un poco sí una construcción que le creemos siempre a las escuelas, pero esa construcción también tiene que ser desde afuera, tiene que ser un poco por lo que se pueda llegar a fomentar y por llegar a vender nuestras cosas. ¿Por qué no podemos ser marketineros con nuestro día de la tradición? Si somos marketineros con Halloween, que está en todos lados, y no somos marketineros con nuestro día de la tradición, que es un 10 de noviembre, que se conmemora el nacimiento de José Hernández, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar un poco de José Hernández. Vamos a analizar el Martín Fierro un poco. Es difícil de analizar el Martín Fierro. Es muy difícil porque tendría que venir un profesor de literatura, más que nada, y no una persona como yo. Pero es interesantísima la figura de José Hernández. Que, bueno, celebramos el Día de la Tradición por su nacimiento, ¿sí? Un 10 de noviembre de 1834, sobrino de Juan Martín de Pueyrredón, José Hernández, nace en la chacra de Pueyrredón, en Pedriel. Pedriel para nosotros, para los lujanenses, es algo muy, muy llamativo y muy familiar, porque en las invasiones inglesas de 1806, muchas milicias se juntan en Luján, el que la sale a buscar es Juan Martín de Pueyrredón, precisamente, se reúnen en Plaza Belgrano y salen a combatir en las chacras de Pedriel, en esa batalla donde el estandarte de la Villa Luján es un poco el emblema y el símbolo que representó esas milicias, ¿no? En Pedriel también estuvo Belgrano después de estar prisionero en Luján. Él pide el traslado a Pedriel un poco por cuestiones de salud. Y en ese lugar mismo nace José Hernández, un 10 de noviembre de 1834. Poeta, digamos, escritor, militar, ¿sí? Militar, político, diputado. Él muere en 1886 cumpliendo un mandato de diputado provincial. Por ahí fue... En algún momento fue muy ambivalente su ideología, porque él, si bien está exiliado en la época de Rosas, él se exilia en Brasil, y es en Brasil donde empiezan los primeros bocetos de Martín Fierro. Él está exiliado en Pedriel, pero combate en las batallas de Caseros contra Rosas en 1853, que es la caída de Rosas, combate a favor de Urquiza, digamos, ¿no? Urquiza era un federal, digamos, el gobernador de Entre Ríos, que se le planta a Rosas, pero es una alianza con todos los unitarios que estaban exiliados. Más, en su fila estaban Mitre, Sarmiento, todo lo que va a ser la generación del 80 después, ¿no? José Hernández estaba en esas filas también y vuelve a pelear en Cepeda y Pavón. En Cepeda y Pavón lo va a hacer primero en Cepeda a favor de Urquiza y en Pavón ya se empieza a recostar un poco por el lado de Mitre. Es decir, que son los dos bandos que se enfrentan. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se entiende esto de José Hernández apoyando militarmente a Urquiza con la línea de Sarmiento? Sí. A ver, es un poco mucho. Un desvarío ahí, en realidad. Pasa, a ver, Urquiza, cuando todo comienza... Había que sacar a Rosas, de alguna forma. Es decir, lo que pensaban los adversarios de Rosas era que de alguna forma había que sacarlo. ¿Y cómo era? Haciendo alianza. esas alianzas consistió con Brasil, con Uruguay, con Francia, que también pone algo de dinero para esa batalla de caseros, y todos los había federales exiliados también. Es decir, había José Hernández tiene más una tesitura más federal que unitaria. Es decir, es más, él participa después con López Jordán, que era un federal nato, que es el federal que va a asesinar a Urquiza, digamos, ¿no? El Partido Federal se desarma después de la caída de Rosas, digamos, se desarma y comienza una nueva generación de políticos que vienen a representar la posterior generación del 80. A veces, cuando hablamos de generación del 80, lo sacamos a Urquiza. Yo creo que Urquiza es parte de esa generación del 80 también, ¿no? Es decir, esa alianza que él hace, ese ejército grande, como lo llama, en ese ejército grande participan Mitre, Sarmiento, participa Pedernera, participan todos los militares que fueron exiliados en la época de Rosas. Había que sacarlo de alguna forma. Cuando Urquiza entra a Buenos Aires, que se dicta la Constitución y se convierte en el primer presidente constitucional, lo primero que hace Buenos Aires es separarse. Se separan de Urquiza. ¿Por qué? Porque Sarmiento denuncia a los pocos meses que Urquiza era lo mismo que Rosas. Estaba tomando decisiones políticas que acompañaban mucho lo que venía de Rosas. Digamos, ¿qué venía de Rosas? El no repartir la aduana, por ejemplo, de Buenos Aires. Que Buenos Aires siga siendo un poco la llave de todo lo que iba a ser el país económicamente. Y Buenos Aires no quería perder su aduana. Y Buenos Aires menos se la quería dar al poder federal otra vez. Entonces, ¿qué hace? Se separa el Estado de Buenos Aires, un 11 de septiembre de 1853, hace como una especie de país aparte, donde Mitre es nombrado una especie de jefe de Estado, digamos. No existía título ni de gobernador ni de presidente. Y Urquiza, ¿qué tiene que hacer? Se lleva todo su partido federal, todos los restos que quedaron de ese partido federal, a Paraná, en Entre Ríos. Esto produce una fractura de gente como la de José Hernández, que en un momento dijo, bueno, yo vine apoyando una alianza antirrosista, donde había federales que pensaban como yo también, pero ahora estamos todos de vuelta y todos divididos nuevamente. Y ahí es Rosas que escribe una carta desde su exilio a Urquiza diciéndole, vieron que yo tenía razón, que que todavía no estábamos por una constitución, que Buenos Aires iba a separar y bien se pudieran hacer una constitución federal. Bueno, después en la batalla de Cepeda y en la batalla de Pavón se viene a dilucidar un poco esta cuestión. Sí, José Hernández es uno de los que se planta ante la campaña del desierto, por ejemplo, desde su bancada de diputado, es uno de los pocos que cuando Mitre hace las leyes de avance, dice, esto va a traer problemas. Dice, esto no es tan así de barrer pueblos originarios, de barrer con... Él, en cierta forma, el problema del indio, como le llamaba el Estado, había que solucionarlo. Durante un tiempo, Rosas, hasta el mismo Urquiza, fue una política de acercamiento. Fue una política de cambio de raciones, de mantener la frontera tranquila, ¿no? Ya cuando entra la generación del 80, su modo político-económico era lo agroexportador, que necesitaba tierra. La tierra en poder de quién estaba, del indígena. Entonces había que sacar el indígena y lo sacaron con la mano dura, digamos, ¿no? Con una campaña que dejó 8.000 indígenas muertos, entre otras cosas que la historia a veces se olvida, ¿no? Entonces José Hernández, si bien en cierta forma decía, este problema hay que solucionarlo, no estaba a favor de esa matanza y no estaba a favor tampoco de esa repartija tan rara que se hizo de la tierra después, ¿no? Porque la tierra se reparte entre los principales generales de esa campaña al desierto, que esos generales se la van a vender a ingleses y se la van a vender a los propietarios de lo que es la sociedad rural argentina. O sea que la que verdaderamente financia esa campaña al desierto es la sociedad rural argentina, ¿no? Pero José Hernández, digo, es un poco ambivalente porque denuncia esto, pero en el Martín Fierro al indígena lo tiene como un personaje rebelde, salvaje, digamos, el enemigo de Fierro, en cierta forma, y que Fierro tiene varios enemigos, no solamente el indígena, sino también el Estado. Entonces lo que hace José Hernández es graficar un poco esa vida del gaucho, esa vida del gaucho errante, que de buenas a primeras se encontró sin el indígena, que por momentos era el enemigo, pero por momentos era el amigo. Es decir, cantidad de gauchos se refugiaban en las tolderías y vivían como uno más, y el indígena, los caciques, lo que decían, cuando vos te acercabas a la toldería por tu propia cuenta, te tomaban como un hermano, ¿no? Y participabas, incluso tenemos gauchos participando de malones. Un caso esencial es del comandante Baigorria, por ejemplo. Coronel Baigorria fue un unitario que estaba en contra de la política de Rosas y se va a vivir con los ranqueles, y vive entre 14 y 15 años entre los ranqueles, y se convierte en el cacique blanco, como le decían. Después, cuando cae Rosas, Urquiza le devuelve su comandancia, le devuelve su... Pero en los malones, cuando se ve, él estuvo al frente de malones, y en el malón él robaba libros. Es lo que cuentan, cuentan sus memorias, unas memorias muy ricas, escritas del comandante Baigorria. Pero bueno, José Hernández, volviendo a José Hernández, sí es una figura política muy destacada porque se planta ante esa campaña del desierto y se planta también ante la matanza de federales que hubo luego de la batalla de Pavón, donde el ejército de Buenos Aires acribilla la noche, digamos, a todos los restos que habían quedado acampando, esperando que Urquiza se decida y vuelva. Urquiza nunca más iba a volver. Eso produce otra fractura en el Partido Federal, donde López Jordán y Urquiza se empiezan a disputar el poder del Partido Federal y José Hernández se va a columnar detrás de López Jordán. Muy bien, estamos en la columna de historia con Federico Suárez, hablando del Día de la Tradición y específicamente de este gran personaje, José Hernández. Escuchamos un poco de música y volvemos para continuar.